Humo negro. Hay una mística natural flotando en el aire. Se siente el rugido. Humo negro. Un espacio para la música del alma. Descubriremos las raíces del reggae, hip hop, dancehall, dubstep y otros estilos provenientes de África. Conduce Mistacoco. Humo negro. Todos los viernes a las 21 horas a través de www.radioleufu.cl. Se siente en el aire. Buenas noches a nuestros amigos auditores. Estamos partiendo con el segundo programa de Humo Negro en el aire, directamente desde Casa de Salud, a través de la señal de www.radioleufu.cl, iniciando una nueva reunión, una nueva junta con la música reggae, con la música del alma, lo que nos convoca en nuestro espacio de los viernes a las 21 horas. Esta noche tenemos invitados, tenemos conversación, tenemos música en vivo. Y tenemos cosas importantes que comentar acá. Estoy con mi amigo Pequeño, del barrio Moreno. ¿Cómo estás, Peque? Bien, hola, hola. Oye, Peque, bueno, el tema, lo que hemos estado conversando toda esta semana y que ha dado mucho que hablar, que fue la realización del Festival San Pedro por la Paz Reggae Fest 2015, ¿cierto? Todo un éxito, Peque, ¿cierto? Todo un éxito. Una cantidad de público, un marco impresionante. Cerca de 8.000 personas repletando el anfiteatro, batiendo récord de asistencia en una fiesta tremenda en la cual pudimos compartir con nuestros amigos músicos de distintos lugares que llegaron acá y con público de toda la región que se acercó y repletó el anfiteatro. ¿Qué te pareció, Peque? ¿Qué pensáis? Me parece que fue extraordinario. O sea, yo creo que nosotros como organización teníamos una buena visión del evento, pero no creo que esperáramos que fuera tanto. O sea, para mí igual fue impresionante ver el anfiteatro lleno, bailando reggae, bailando dancehall. Cuando lo comenté y me empezaron a ver las fotos, gente que no conoce el movimiento de acá me preguntaba, oye, ¿pero quién era la banda así como de fondo? Y decía, oye, no es banda de fondo, somos todos grupos independientes de la zona y eso enriquece más, ¿cachai? O sea, no esperábamos, yo creo, tanta convocatoria y no fue excelente. Claro, lo que hablábamos la semana anterior en el programa con José Dolores, que estuvo acá, no había cabeza de cartel, pues no había, éramos todos, era súper horizontal la cosa. Con la gente que está trabajando reggae acá en la región. Cierto, pudo haber cerrado cualquier banda, estamos todos trabajando por la misma. Sí. Y fue hermoso. Súper. fue hermoso. Bueno, el programa de hoy, Peque, te cuento y le cuento a la gente que nos está escuchando. Dale. En Humo Negro. Se va a tratar básicamente de clásicos del rock llevados al reggae. Perfecto, pero por qué bien. Grandes bandas como Aswad, como Sly and Robbie y grandes músicos del reggae que están en esta ocasión. Voy a estar mostrando clásicos del rock que la gente acá de Concepción conoce mucho. Me parece muy bien. Y vamos a partir con un temón. Un temón de una banda que es muy, muy cercana al reggae, que se llama The Police. Bien. Un éxito, Walking on the Moon, que en esta ocasión va a ser clásico, interpretada por los grandes Sly and Robbie en el disco Regatta Mondatta, que es un tributo a The Police de distintas agrupaciones. Sí. Así que vamos a partir Humo Negro con este tremendo tema, Walking on the Moon, con Sly and Robbie. The Police suena en Humo Negro en el aire. We'll be right back. Eso es, muchachos. Hay ruido en la casa. Hay ruido en la casa. Hay humo negro en el aire, parece. Estamos de vuelta y comentando un poquito lo que fue este tremendo festival, ¿cierto? En el cual se presentaron varios amigos conocidos de acá, de la ciudad, también otros de Santiago, de San Carlos, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de escuchar a Soulja, ¿cierto, Peque? Tremendo show que se pegaron los cabros con un capoeirista. Todo un show integral. ¿Cierto? Un show integral, con roda de capoeira, con raíces y cultura, como siempre lo ha hecho Soulja. Con lo que caracteriza a los Soulja, ¿cierto? Un saludo para los Soulja, para el gato, para todos los. Todo el Nehuel, los chiquillos. Los brothers, ¿cierto? También se presentaron nuestros amigos de Vibración Eleva. Claro. Cerraron el festival los Eleva. Increíble, como siempre. No, un show ya... Bonito, sonando muy bien, power, ¿cierto? Super power. Y aprovecho de contarles que los Eleva esta noche están presentando en Chillán, en el Niji House. Niji House. Ya, un saludo para el Ram, para mi amigo Ram, que, ahí, que va esta noche a cantar allá también. Se presentó una banda que por primera vez llegaba a Concepción, que se llama Surflow Reggae. Sí. Son los máximos expositores del dancehall en la novena región. Sí, tienen muchos seguidores, yo he visto su página en YouTube. Sí. Y sigue mucha gente. Mucho público. Lo esperaba, yo creo, acá también. No tienen la oportunidad de estar acá. Exacto, pero ellos la llevan ahí a la novena. Se presentó Mista Coco y el Barrio Moreno también, ¿cierto? Parece que los conozco. Haciendo un desorden en el anfiteatro. Se armó una buena fiesta. Nuestro compadre Manu Dredd. El Manu de San Carlos que abriendo la fiesta, abriendo arriba al tiro con energía. Hizo el trabajo más difícil que es iniciarla. Iniciar y lo hizo súper bien. Súper bien, ¿cierto? Muy pro el Manu. También un saludo para él en San Carlos, toda su gente. Manu Manuel, Manu Dredd. Nuestro brother José Dolores que estuvo máximo la semana respeto, acá, tremendo Dolores. Cantante. La rompió ahí, la gente pudo escucharlo, conocerlo. Compartir con escuchar él. Los clásicos que viene ya de tantos años y los temas nuevos también. Eso, estuvo muy buena la presentación de José Dolores. Y también estuvieron unos muchachos los cuales le tengo particular aprecio y que esta noche están con nosotros acá en el programa. Mis brothers de Adrede Reggae. Eso es, mira, estamos con Adrede en la casa, estamos con el Max y Machuca acá. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Ay, ahora sí. Pull-ups, pull-ups. ¿Cómo estamos, muchachos? Bien. Ahí te creo. Ahí te creo. ¿Cómo estuvo el festival, muchachos? ¿Cómo se sintieron? Fenomenal, de lujo, un festival de calidad en cuanto a la organización, bandas, público, de todo. La organización excelente. Nos sentimos como banda genial. Qué buena onda. Oye, Max, ¿y cómo se sintió tocar con tanta gente ahí? Uy, fue pero... sensacional. No, realmente fue súper bonito, poniéndome un poquito más serio. Fue un festival re lindo. Creo que hablo por la organización en el sentido de cómo se organizó todo esto, digamos. La logística que hubo detrás. Hubo mucho esfuerzo de parte de los organizadores más directos, ¿cachai? Sí. Que no sé si lo conocen, es un... cabro que organiza. Que... Uno que anduvo metiendo bocha ahí, ¿cierto? Pero uno medio pelado sí. También, por el coco, el peque, que anduvieron por ahí haciendo ruido. No, y como digo, fue súper bonito poder tocar con tanta gente, o sea, hubo un montón de gente. Cuando nosotros tocamos no estaba repleto como al final, Pero aún así, ya cuando tocamos, ya había harta gente, ya, así que sí, muy contento. Desde el inicio, en realidad. Siempre estuvo así la gente. No, contento, contento. Yo creo que eso fue gracias a, justamente a la organización, a la logística, como te digo. A la difusión. A la difusión, a la amplificación, a la todo lo que hubo detrás, es que de repente uno no lo ve, pero sí influye mucho. Toda como, la pega, sí, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Sí. Muy bien. Muchachos, ¿a ustedes les gusta el rock? Sí, me gusta el rock, ¿cierto? Este, antes de escuchar reggae, escuchaba puro rock, po. Led Zeppelin, The Beatles, The Doors. Entonces, y Miranda también. Ah, mentira. Fenomenal. Entonces, Machuca, escuchaba ahí Pink Floyd, ¿tú, cierto? Sí, Pink Floyd también. Pink Floyd. Mi viejo es fanático de Pink Floyd. Excelente, el guatón. ¿Cierto? Oh, el sí, igual. Un saludo para el tío Guatón. Sí, el Guatón. En la casa. Gran valor. Fanático, fanático. Oye, y así como les gusta el rock, ¿les gusta el Fablondi? También. Tremendo cantante de reggae, ¿cierto? Y si llevamos un clásico de Pink Floyd al reggae, cantado por el Fablondi, ¿les parece? Por favor. I Wish You Were Here, de Pink Floyd, interpretado por Alpha Blondy en la casa Humo Negro. Oh, Negro. Seguimos. Desde Radio Leufú, acá directamente de Casa de Salud, Unidad de Geriatría, en el estudio Leufú, www.radioleufú.cl. Nuestros amigos pueden sintonizarnos, pueden escucharnos vía online. Compartan, linkeen, peguen, copien, inviten. La idea es que este espacio Humo Negro sea de todos nosotros, los amantes de la música reggae, de la música negra, y también de quienes no conocen tanto y que en este espacio tienen la oportunidad de ir conociendo un poquito de la cultura, del movimiento, de las cosas que están pasando acá en Conce y que son bastante respecto al reggae. En el festival del sábado pasado pudimos escuchar a Drede con un tremendo show. Mis felicitaciones, muchachos, realmente impecable, como siempre, nada que decir. Lo escuchamos en escenarios chicos, en festivales, en distintos lugares, y siempre hay calidad en su música. Siempre Adrede queda bien, siempre suena bien, ¿cierto? Muchachos, a lo mejor un poquito la gente quiere conocer a Adrede, lo ha escuchado o aún no. ¿Desde cuándo viene Adrede? Cuéntame un poquito cómo parte esto, cómo es la historia de Adrede. Bueno, es una historia bastante linda. Me empezó hace... ¿Cuando nos miramos a los ojos? Sí, cuando nos miramos entre todos. No, este es un proyecto que se inicia hace ya casi 8 años. Wow, para quienes no lo saben, una banda de colegio. Íbamos en primero medio, estábamos entrando primero y 2007. Éramos varios compañeros, sí, 2007. Comienzo del 2007. Entrando a primero medio y hace un tiempo atrás que yo estaba rayando la papa ya con el reggae, con la música ya. Como muchos. Sí, empecé a obsesionarme con este ritmo, con esta letra. Así que comencé a propagar la música, me acuerdo, en el curso. Y en eso busqué ahí algunos chiquillos que me apañaran. Porque en realidad los chiquillos, por ejemplo el Chagui, que fue uno de los fundadores, el Máquina, ellos no escuchaban reggae. O sea, habían escuchado, pero no eran de andarlo escuchando, digamos, como música favorita. Tenían otro estilo musical, claro. Y éramos chicos además. Así que nos reunimos ahí con otra compañera, éramos 4 al principio. Ahí fue surgiendo, tocando en la casa con guitarra acústica. Éramos bien malos, la verdad. Éramos malos. Y bueno, se fueron integrando el Machuca, después el Pancho, etcétera. En el fondo, esto es importante gracias a todos. ¿Me entiendes? ¿Cachai? Bueno. Entonces, bueno, ahí fue surgiendo la banda, se integró el Gato también, las composiciones, empezamos a darle con eso. Yo creo que el primer y segundo año fueron clave, porque nos pasamos mucha hora ensayando, toda la semana. Y yo creo que eso nos ayudó a madurar mucho, a crecer mucho, a aprender más, a nuevos desafíos en nuestras casas. Por ejemplo, el Machuca cuando llegó no sabía nada. Yo era nulo. Nada, no pero sabía. Nada. Con decirle que no sabía ni qué era percusión. Sí. Nada, cero. Nada. Yo nada. Prácticamente me metí a la banda porque era amigo de los chiquillos. Sí, sí, la buena onda. Y después la buena onda nomás. Y sí. Ya después como que empecé a buscar y todo, y ahí me metí en papo. Hasta que ahora es un capo ya, pues. Sí, bueno. Ah, ahora es un maestro aquí, el de las percus. Y bueno, todos fuimos creciendo musicalmente y personalmente, de manera, digamos, individual. Y todo fue surgiendo de manera natural, fue fluyendo, se fueron yendo algunos, llegaban otros. Ha pasado. Sí, han pasado varios. Ya, hoy somos 8. Mira. Somos 8 ya que estamos más afiatados. Ya hace un 3 años, como 2 años. 3 años y yo la formación de ahora. Sí, y estable, digamos. O sea que podríamos decir entonces que la historia de Adrede es natural, no es Adrede. Claro, una cosa fue así. Natural, ¿cierto? Fue natural, ¿cierto? Oye, y cuéntame, siempre hemos estado metidos nosotros, que yo le digo a ustedes lo Andrade, la familia y todo, pero ¿qué es lo que clásico? ¿Qué es Adrede? ¿Por qué Adrede? ¿De dónde viene? Bueno, yo me integré después, después a la banda, entonces los chiquillos decidieron ponerle este nombre. Primero era Adrede solo, viniendo de la palabra Adrede normal, que era hacer las cosas a conciencia, ¿cierto? Tú lo hiciste adrede, así. Sí. Y después me acuerdo que un rollo que pillamos, otra, o sea, banda. Los chiquillos pillaron otra banda que tenía ese nombre. Entonces dijeron, chuta, ¿qué hacemos? Y empezaron a buscar nombres, ¿no? Así, y de repente se ocurre una entre medio, que justo se forma la palabra Dread. Dread, sí. Ahí entre medio, y ahí estábamos más metidos en la onda del Dread, Rastafari, sí, po. Y así que ya, pues, queda entonces. Ahí quedó, bueno, la combinación de la palabra y el juego ahí. Un nombre particular, ¿cierto? Claro. Y se dice adrede porque cuando uno dice dreadlock, dread, es dread, no dread, es dread. Sí, entonces, sí, por eso no es adrede. No es adrede, sí, claro. La gente nos dice adrede, sí. Pero igual. Andrades. Andrades. Lo otro que nos quedó como, no quisimos buscar un nombre tan en el sentido como... como rasta o tan que, yeah, que fuera, ¿sí?, tan notorio. Entonces, claro, es un nombre bastante particular que adrede no tiene mucho sentido cuando uno lo escucha, ya, aparte mucho de para pensar, lo relaciona con la palabra adrede. Claro. Y pensamos que decir eso hace las cosas adrede, a conciencia, a propósito, con intención. Por ende, nos gustó el nombre, nos gustó bastante en el fondo, así que... Muy bien. Sí. Oye, sigamos la música acá en Humo Negro. Démosle. Vamos a seguir rockeando el reggae. Lo siguiente es un favorito de mi colección. El maestro Gregory Isaac, desaparecido hace algún tiempo. Y un tema de The Animals llamado Host of the Rising Sun. Ok, suena en Humo Negro por Radio Leufu. Of many a poor man Lord knows I'm one. My mother, she's a tailor. She's too many blue jeans. My father, he's a gambling man down in Orleans. There is a place in New Orleans. They call the rising sun. So mama, tell your children, please stay away from the place they call the rising sun. There is a place in New Orleans they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor man, and Lord knows I'm one. Estamos de vuelta en Humo Negro, la bulla fuerte. Humo Negro está en la casa. Viernes por la noche, yo le voy pa' encima. Así que estamos acá en la casa con el Peque, se ríe el Peque, ¿eh? ¿Cómo lo has pasado, Peque? Bien, bien. Quería aprovechar la oportunidad de agradecer a los chiquillos de Adrede, porque tuve una linda experiencia, me invitaron a un tema en el mar, ahí en el festival, y fue... ¡Pau! ¡Tremendo! Muchas gracias, chiquillos, cuando gracias, quieran. Gracias, gracias, Peque. Oye, y muchas gracias, cerveza. Cerveza Cocholwe. Por supuesto. Exquisitez. Parece que no nos escucha. La cerveza, ¿no?, del reggae. Tremenda, ¿eh? Tremendo. Agradecimiento ahí al Chachi también. No hay oye, cerveza, sí. Cocholwe. Oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los Cocholwe? Humo Negro requiere cerveza Cocholwe, ¿eh? Yo como que no puedo hablar ya un poco, estoy un poco raspado. No, voy a cantar ahí. Oye, ya, pónganse serio. Lo siguiente, muchachos, lo que la gente quiere. Yo creo que si tenemos adrede en la casa, corresponde mínimo un temita, ¿cierto? Claro que sí. Mínimo un temita. Y yo creo que podría ser, a ver, ¿cuál podría? ¿Podríamos tocar Disfrazada, muchachos? ¿Ya? No. ¿O no? No, no, otro. No. Otro. Una con él. No. Oye, que sí. No. Sí, muchachos, sí, vamos a tocar un poquito de música en vivo con adrede en Humo Negro en el aire. En el aire, Radio Leufú. En el aire. No, oye. En el aire. Oye, en el área. Estamos en el área con adrede Disfrazada. Vamos, muchachos. Yeah. Vamos. Disfrazada del disco Constelación. El fuego en tu corazón, lo primero es hallar tu voz, es mi anhelo, mi bendición. Dulce esperanza que el miedo corrompió, así la suave brisa se torna alrededor. No puedo olvidar el brillo que ocultaba el resplandor de la cicatriz abierta que dejaste con tu adiós. Los ojos del amor fine que a mi cuerpo adormeció me muestran la naturaleza que has creado en tu interior. La rabia con la miseria solo causa más dolor. Tus besos son la materia que a mi núcleo estremeció. Lo primero que siento en vos es el fuego en tu corazón. Lo primero es hallar tu voz, es mi anhelo, mi condición. Lo primero que siento en vos es el fuego en tu corazón. Lo primero es hallar tu voz, es mi anhelo, mi bendición. Oh, oh. Súbeme a los vientos que yo te sostendré. No temas al mar inquieto que está escrito en nuestra ley. Que las llamaradas rojas con calor te cubren bien. No pienses en el pasado, deja el tiempo recorrer aquellos espacios rotos que no dejan ver la luz. Aquellas noches amargas en que ya no estabas tú hicieron que mi conciencia desistiera de creer que llegaría ese día que te volvería a ver. Lo primero que siento en vos es el fuego en tu corazón. Lo primero es hallar tu voz, es mi anhelo, mi bendición. Lo primero que siento en vos es el fuego en tu corazón. Lo primero es hallar tu voz, es mi anhelo, mi bendición. Lo primero que siento en vos es el fuego en tu corazón. Lo primero es hallar tu voz, es mi anhelo, mi bendición. Es el fuego en tu corazón, es mi anhelo, mi bendición. En Humo Negro, muchas gracias, cabros. Muchas gracias por compartir su música con nosotros acá en el programa. No, muchas gracias a ustedes. Un chiquillo. Honor tenerlos acá tocando en vivo, ¿eh? Qué lujito que nos damos nosotros. Oye, ¿un solo tema? Podríamos estar tocando toda la noche. Voy a revisar el contrato. Ya, eso sí. Ya. Oye, mientras llega cerveza Cochol, güey, seguimos en Humo Negro. esperando. Seguimos esperando en Humo Negro. Oye, el sushi, ¿a qué hora? Antivil, el sí. Chachi. Nuestro amigo Chachi acá en Casa de Salud. Oye, pónganse en serio, muchachos. Humo Negro está en el aire, se siente. Oye, a propósito de Humo Negro, aquí el Chachi va. Está sacando humo. Va a ser. No sé si va a ser mate, que está con una. Con una escocita, sí. Mea. Como hierba mate será. Sí, está mateando. Él es pintor, está dibujando. Ah, oye, salieron desordenados estos cabros, Pequio. Sí, oh. Poner orden acá, por favor. Un abajito que nos invitan más. Oye. Oye, muchachos. Cuéntenos un poquito. Supe yo que anduvieron haciendo desorden también por el sur de Chile y Argentina. Dejamos la embarrada. ¿Cómo estuvo esa gira, adrede, por Neuquén, Bariloche? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo estuvo la gira? Max dejó. No. Ahí imagínate, puros críos para allá. Van a llegar las pensiones después. Pongámonos en serio. Excelente. Una experiencia inolvidable, se podría decir. Nuestra primera gira por el sur de Chile. Pasamos por. Bueno, partimos en Angol. Después nos fuimos para Temuco, después Valdivia, Isla de Chiloé, Castro. Quellón, Keilen, Ancud, y después nos fuimos directo a Argentina y estuvimos en Bariloche, Colonia Suiza. Excelente. Sí. ¿Qué tal el recibimiento a la gente allá? No, realmente maravilloso el recibimiento que tuvimos de parte de tanto de los residentes como de los visitantes que andaban, porque había harto visitante, harto turista. Así que, no, realmente hermoso. O sea, buena onda. Como decía, sí. Machuca, comenzamos en Angol y llegamos hasta. Pasamos por Valdivia, por sí, Temuco también. En todos los lugares que estuvimos fue realmente muy buena la energía que nos entregaron. Vendimos muchos discos. Buena onda. Llevamos ¿cuántos discos? 200. Casi 300. Disco de platino casi. Y nos trajimos como 20 de vuelta. No sé, ¿poco más? Exagerado. ¿30? No. ¿40? Sí, 21. Como 40. Como 40 como de 40. Ya, harto disco movieron. Igual sí, como 250. Bueno. Entonces, vendimos harto. Sabemos que se propagó mucho. Sí. Nos pedían que le dejáramos un recuerdo en el disco. Sí. Y realmente bacán, o sea, sobre todo en Argentina, que primera vez que cruzamos esa frontera política, digamos, y estuvimos ahí tocando en el centro cívico. Realmente hermoso Eso fue, igual algo a destacar que compartimos mucho con la gente allá. Fue una cercanía bacán para nosotros. Un trato bacán. Y compartir con otra gente, conocer más, fue una grata experiencia. Qué buena onda. Un trabajo, digamos, fue un proyecto serio. Para nosotros la banda es algo serio, la producción musical igual es serio. Y bueno, una gira, esto de verdad que era, yo creo que una de las primeras que hacemos de manera más masiva. Estuvimos 12 días girando y aprendimos muchas cosas. Fuimos 10 en el equipo, éramos 8 músicos, un fotógrafo audiovisual, sí, que era Nico Ulloa, que hizo muy buen trabajo. También está Tito Isla, que andaba con su productora A Contrapunto. Sí. Contrapunto, ¿cierto? Y sí, también hizo un gran aporte en lo que fue la gira, en la logística. En el inicio y al final siempre. También. Entonces, como yo le decía, yo repetía harto, los chicos se reían, pero este puzzle se arma gracias a todos, a todas las piezas. Si falta una, no funciona el puzzle, no está completo. Así que, no, realmente felices de poder hacer una gira así masiva de manera autogestionada y nada, orgulloso de eso, como banda autogestionada que somos, independiente. Qué bueno. Oye, ¿sabes qué me están contando? Que la gente está ansiosa. Esto no está preparado para nada, para nada. La gente está ansiosa, quiere escuchar otro tema de Adrede, ¿puede ser o no? Por supuesto. ¿Hay otra cosita por ahí o no? Pero obvio. ¿Cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar... Elijan uno de los mejor no. Mejor no, porque... No voy a arriesgar. Yo tengo una versión muy buena de Dinosaurio, ¿ah? Sí, Dinosaurio, el clásico de auto. No, pero suavecito. ¿Vamos con Dinosaurio? Suena Dinosaurio. Salías a caminar en dos patitas por aquel lugar. El mundo entero quiso mirar y nadie sabe dónde va a parar. Nadie sabe dónde va a parar. Y siempre hacía lo mismo, mirando el mundo con optimismo. Dos gotas brillan mirándome, tú y yo sabemos quién es aquel dinosaurio. Tú eres bueno porque comes plantas, dinosaurio. A mi triste corazoncito calma. Ay. Conmigo competías y en aquel juego tú me sonreías. 3, 2, 1, go, contabas. Con tus lindos ojitos yo soñaba. Dinosaurio, tú eres bueno porque comes plantas. Ay, dinosaurio, a mi triste corazoncito calma. Dinosaurio, tú eres bueno porque comes plantas. Dinosaurio, a mi triste corazón sin tu calma. Después se viene esa canción. Muy bien, ¡bravo, bravo! Muy bien, eso es Adrede en la casa, en Humo Negro. Esto es cosa de familia. Muy bien, seguimos con Adrede acá, conversando un poquito. Muchachos, yo tengo la oportunidad y la dicha de tener el disco Constelación ahí en el auto y siempre suena cada viaje así sonando. Así me han contado por ahí. Así le han contado por ahí. Un saludo a la Panchi que está escuchando. Que oye, sí, un saludo que le gusta. El Panchi Móvil. Le encantaba el dinosaurio ahí también, así un que. Saludo. Un saludo chiquilla. Ahí grande. Eso, y con ella escuchamos nosotros el disco siempre. Bacán. Y de verdad que un buen disco, un gran disco. Su disco debut y es tremendo. Yo tengo varios discos. Mi primer disco es malo, en realidad. No tiene esa calidad sonora. No tiene la calidad sonora que tiene Adrede. O sea, ustedes salieron al tiro con un buen producto, con un buen trabajo. Yo los felicito realmente por eso. Y quiero que nos cuente un poquito de qué se viene con Adrede. ¿Cuál es el trabajo, lo que se proyecta? ¿Qué pasa ahora con Adrede? ¿En qué estamos? Podemos hacer como una pequeña intro de lo que es el disco, lo más presente que tenemos. Exacto. Ya, bacán. Después el Machuca les va a hablar ahí de nuestros proyectos. Dale. Bueno, contarle un poquito de nuestra primera producción musical, que fue nuestro primer disco, que fue lanzado el año pasado, el 2014, titulado Constelación. Lo sacamos de manera independiente. Todo lo hicimos, salió de nuestro bolsillo, toda la platita la invertimos en eso. Así que hay un buen dinero invertido ahí, tiempo, creatividad, etcétera, etcétera. Estuvimos un poco más de un año grabándolo, nos demoramos en grabarlo por cuestiones de tiempo, de estudio, de trabajo, etcétera, y por cantidad de músicos igual, es muy complicado. Pero lo sacamos adelante, nosotros quedamos conformes con el disco. Hay mucha gente que se pregunta o se cuestiona muchas veces por qué nos demoramos tanto en sacar un disco si lo sacamos ya cuando teníamos como 6, 7 años de trayectoria, por decirlo así. Y es que es una respuesta bien sencilla, bien simple. Éramos muy niños para hacer un disco al primer, segundo, tercer año. Como dijo el Max delante, éramos malos. Éramos malísimos. Mejor que no hubiésemos sacado... Sí, sí. Eso es lo bueno, ¿cachai? Entonces... Fue necesaria esa madurez musical, una madurez que en el fondo está en progreso todavía, siempre estamos aprendiendo, etc. Pero se llegó ya a cierta madurez musical, lírica, personal incluso, en cuanto a familia, familia musical, etc. Así que logramos ese punto y lo lanzamos allá definitivamente a grabar el disco al quinto o sexto año. Entonces. Qué bueno. Es por eso que nos demoramos, así que sí. Para darle una buena... Y se nota, o sea, muy, muy bien logrado el trabajo. Sí, y aparte que son 13 canciones, hay 4 canciones que son del Gato, de Marcelo Tamayo, que fue nuestro ex batero de la banda, compositor, cantante, tremendo músico que igual nos aportó muchísimo a lo musical, en nuestro crecimiento. En la formación. Sí, muchísimo. Mucho. Así que eso, pues ese es nuestro primer disco. Les dejamos invitado que lo escuchen. Que lo compren. ¿Cómo lo pueden conseguir? Está re barato, 3,000 pesos solamente. Así ¿dónde que... lo pueden encontrar? Bueno, nos pueden escribir en nuestro fanpage, en Facebook. ¿Ya? Adrede nos buscan, un mensaje acá en Concepción y entrega inmediata a su puerta. Mira, muy bien. ¿Podría ser también que la gente lo pida en Humo Negro? Pero por supuesto. Sí, ¿cierto? Obvio. Yo lo puedo vender a 10,000. Sí, tú te caes con él. Sí, entonces ya. Entonces, la gente que quiera el disco de Adrede lo puede encontrar acá en Humo Negro. Se comunica a través del Face o del correo humonegroenelaire@gmail.com y puede conseguir su disco de Adrede Constelación al precio legal. A 3,500. 3,000 pesos. A 3,000 pesos. Barato. 3,000 pesos barato. Yo lo escuché y se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Muchachos, sigamos escuchando music. No, estábamos hablando otra cosa, muchachos, perdón. Ah, el Machuca habla menos. Yo me alargo. Sí. Algunas cositas. Sí, pues Machuca. No, ¿qué se viene? ¿Qué pasa con Adrede este año? Bueno, nada. ¿Nos separamos mañana? No, bueno. Lo que está más pronto, lo más próximo, es el lanzamiento de nuestro primer videoclip este domingo. Eso. Por las redes sociales. Estaremos ahí en nuestra página de Facebook. ¿Domingo 21 a 30 horas? Así es. Este domingo 21 a 30 horas en el fanpage de Adrede, en la página de Humo Negro también va a estar. Ah, excelente. Y en el evento de Festival San Pedro por La Paz. Sí, hay un evento también en Crean Facebook, lanzamiento del primer videoclip de Adrede. Y bueno, eso no. Muy bien. Es una sorpresa el tema, no queremos anticipar nada. Así que bueno, Dejarlo invitado a todos para que vean este domingo el video. Increíble. Oye, están componiendo, están. ¿Cuándo es el lanzamiento? Domingo. Este domingo 22, 21:30 horas, lanzamiento primer videoclip. Qué buena noticia, muchachos. Oye, estamos componiendo cosas nuevas, se viene. Sí, bueno, estamos tocando y también estamos haciendo cositas paralelas ahí. Composición, estamos pensando ya en un segundo disco. Pensamos ¿cierto? Hartas cositas, pero nos vamos paso a paso. Sí, pero hacemos pura hueá. Ese es el problema. Estamos. Tenemos varios como proyectos en mente. Y sí, obvio, también trabajando otras canciones por ahí que esperamos mostrarlas muy pronto. Ok, oye, vamos a escuchar un temón. De Pink Floyd también. Ah, miércale. Pero es una versión del grupo Easy Star, All Star. Excelente. Incluido en el disco tributo de Dark Side of the Moon. No es Dark Side, es Dark Side. Sáquense uno y vamos a volar que viene Money de Easy Star, All Star en humo negro en la casa. ¡Buya! Yeah. the hunger. Now them get rich and a quad like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money and money and friend and friend. Me not put no money before my brethren. Them a worship and a kill for the dollar. Feed the love of money, man, a kill them on a brother. Power is money, money is power. Materialistically, them get conquered. You that what you it are the root of all evil. There's a youth that a man, me a beggar no. Don't bother mix up, in a the boy them something. Boy, if I trouble, we'll get it on the double, double, double, and the people chase. Boy, in a watch no face. And the little thing they want fit on the place. Man, a different way, them dollars and cents, yeah. No one don't play with your life, yeah, my friend. Why, why? Money will make a good man bad, yeah, yeah, yeah, yeah. Money will make enough man mad, yeah, yeah, yeah, yeah. Money, money. Continuamos. Saludos amigos, todos los amigos que nos están escuchando. Suma, suma y crece la audiencia de Humo Negro por Radio Leufú. Repito, www.radioleufú.cl. Pueden sintonizarnos, pueden escucharnos en vivo, directamente desde Casa de Salud, desde el estudio de Radio Leufú, con mis amigos de Adrede, el Max, que es Machuca, y con mi brother, el Peque, aquí en la casa. ¿Cómo está el programa, Peque? ¿Cómo lo estáis pasando acá? Bien, súper bien. Pues, o sea, un honor tener aquí a los chiquillos de Adrede sonando con sus temas Unplugged, presentando su primer disco, que es discazo, discazo. Luego tenemos por ahí, creo... Vamos, sorpresa, una sorpresita después, una sorpresita, ¿cierto? Sorpresita del disco para todos ustedes. Y no, pues, con ganas de seguir escuchándolo. Ok. Yo creo que vamos a aprovechar esta oportunidad y le vamos a sacar el jugo a estos muchachos. Y yo creo que hay algo que queremos escuchar nosotros, un favorito de mucha gente, mi favorito del Reggae Sintón, pero hay mucha gente que señala que Elévate es Elévate la onda, ¿cierto? Esa es la voz, parece. Escuchamos Adrede y Elévate en vivo en Radio Lufú. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate. Tu dulce mirada sentí. Al mundo habías llegado con esas ganas de vivir. Al mundo extendiste tus manos. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate y existe hoy. solo elévate, sincérate. Razones para el corazón de sentirse tan satisfecho, de hacerse viva la ilusión, de ponerte sobre mi pecho. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate y existe hoy. Solo elévate, sincérate. ¡Excelente! ¡La casa! ¡Elévate, elévate en la casa! Con mis amigos de Adrede. Seguimos en Humo Negro, dando un repaso por lo que es la música reggae. En esta ocasión, revisando clásicos del rock en versión reggae, interpretada por grandes exponentes de esta música. Hemos visto, hemos escuchado a Sly and Robbie, hemos escuchado a Alfa Blondie, hemos escuchado a Gregory Isaac. Y en esta ocasión, y ya como despidiendo un poquito el programa, esta edición de Humo Negro, quiero dar muchas gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir al programa, a compartir con nosotros. ¿Algo que decirle a la gente? ¿Algún mensaje? Bueno, primero agradecerle a ustedes por la invitación, por la invitación también al Reggae Fest y por toda la buena onda, pues chiquillos. Bueno, decirle a la gente que, bueno, recordar que vean el domingo nuestro primer videoclip ahí en Facebook. Domingo, 21:30 horas. Así es. Y bueno, es un saludo cariñoso a toda la gente que nos apoya, que nos está escuchando en este momento y eso. Y bueno, y agradecer primero que todo a ustedes por la invitación, a ti Coco, al... Sonó como raro eso, ¿a ti Coco? ¿A ti Coco? ¿A ti Coco? Al Coco, al pequeño aquí, a los chiquillos de que están ahí en el sonido. ¿Peter? ¿No? ¡Peter! Peter, muchas Peter. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por el espacio, a todos, de verdad. Muchas gracias. Gracias a Yala por traer agüita. Sí, aquí, Yala. Así que no, amigo. De verdad, muchas gracias por toda la onda, por a la gente también que nos apoya, que nos está siguiendo y que nos valora el trabajo. Así que agradecido infinitamente de corazón. Y el domingo les tenemos esa sorpresa. Pues espero que puedan disfrutar del video, que la canción es sorpresa. También. Ahí van a cachar qué temita es. Así que muchas gracias. Bien, muchachos, y gracias a ustedes, de verdad. Aplausos. Aplausos para Adrede. Oye, qué desorden acá. Oye, sube y sube la audiencia, sube la sintonía de RadioLeufu.cl, sube Humo Negro en el aire, se eleva. Porque Adrede vino a compartir con nosotros y le agradecemos por hacer esta música, por ser parte de esta familia del reggae de Concepción, de Chile y del mundo, ¿por qué no decirlo? Tengo una consulta, me dijeron que esta invitación era con After, ¿es verdad o no? Tendría que hablarlo con mi representante acá. Con ya, tu representante que... No me pongas en situaciones incómodas al aire, Maximiliano. Oye, así como hemos escuchado a Adrede y hemos podido compartir y conocerlo, hay un espacio de este programa, yo les cuento, que estamos dando inicio a esta pequeña cápsula, que es el dato del Peque. El Peque es mi brother, mi compañero de mil batallas en el escenario y en la vida misma, en todos lados con el Peque andamos ahí. siempre se comen. Pongámonos serio. Oye, Peter. Oye, me concentraron, güey. Ya, mira, el Peque también es un gran luchador por la música. Ustedes saben, gestor, organiza, y nosotros juntos hacemos, inventamos cosas y siempre estamos ahí. Y el Peque va a venir todos los programas a compartir un poquito de música de la que él es especialista, que es la percusión afrobayana, lo que tiene que ver con Brasil, que tiene que ver con Chuchuca. No, ya, Fabricio. Oye, córtala, lo que tiene. Oye, no, con lo que tiene que ver con los tambores y todo eso. Pónganse serio, muchachos, porque estamos en humo negro en el aire por Radio Luz. ¿Hasta al aire? Oye, con el gentil auspicio de cerveza Cochol, güey. Entonces, Peque, ¿qué es lo que nos va a traer esta vez? Ya. Este día, en el dato del Peque, vamos a lanzar vía radio un tema de homenaje. Seguimos con los covers. Seguimos con los covers acá de mi gran familia, me ha acompañado durante 14 años, que es La Foz, una gran escuela. Un aplauso para La Foz. De la cual cabe mencionar. ¡Pracatum! ¡Pracatum! Cristian González, Cristian Machuca también es parte de La Foz. Míralo. Está unido aquí. La misma raíz que nos llama. Bueno, y este tema fue grabado en Audioconce. ¿Ya? El año pasado, en el segundo semestre. Y cuenta con la voz, grata y linda voz de Javiera Acuña, ex vocalista de Kitra. Kitra, cierto que lo estuvimos acá hace unos días. Saludos para Kitra en Santiago. Saludos para el grande, para todos los amigos. ¿Qué pasó, Maximiliano, hombre? ¡Está mía! Ya, Peque, prosigue. Quiero dejar con ustedes un tema de Víctor Jara, homenaje a la resistencia por los 14 años de La Foz. Increíble. Plegaria a un labrador. Maravilloso. Suena La Foz y Plegaria a un labrador en radiolefu.cl. ¡Bum! La Foz, 14 años de resistencia en el ritmo. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembras el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos, para crecer estrechala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Levántate y mírate la llegando el último bloque de Humo Negro en este segundo capítulo, segundo programa de esta serie de reuniones con la música reggae, con la música del alma. Estamos contentos, lo hemos pasado bien esta noche en Casa de Salud, en Radio Leufú, con el Peque y con mis amigos de Adrede, Maximiliano y Cristian. Un poco desordenado estos invitados en esta noche, pero es grato siempre estar con los amigos y sobre todo en torno al reggae, en torno a la música que nos une y que nos hermana y que es el motivo de este programa Humo Negro: llegar, difundir, comunicar, para que todos ustedes puedan conocer un poquito de esta música. También estamos atentos a sus sugerencias, se vienen muchos programas más. Estamos recibiendo en el correo del programa Humo Negro en el aire @gmail.com producciones de grupos locales, de todo lo que sea Black Music, ¿ya? No solamente el reggae, también grupos de gente del hip hop, el funk, ya me han llegado algunas cosas, DJ, gente que haga dubstep, distintas realizaciones, bossa nova, ¿por qué no? Todas las manifestaciones de la música negra son bienvenidas en este programa, con la intención de difundir y propagar el mensaje y el contenido de esta música. Estamos llegando al final del programa, muchachos. Nos vamos a despedir. Peque, algunas palabras para nuestra gente que nos escucha. Primero, agradecerte por esta invitación y por dar un pequeño cápsula y un espacio en tu programa. Desearte lo mejor para todo el año. Yeah. Este va a ser un programa anual, chiquillos. Va a estar todo acá trabajando en Radio Lufú. Despedirme los chiquillos, agradecerle de nuevo por la invitación del festival. Muchas gracias, Adrede. Cualquier cosa que estamos. Y no, nada, sigan escuchando Humo Negro en el aire todos los viernes. Que siga la música. Hora, que siga la música negra acá. Muchas gracias en la por la invitación nuevamente. Vale, chiquillos, muchas gracias, en serio. Y ojalá que nos veamos pronto por ahí. Ok, por y así va a ser. Así va a ser, nos vamos a seguir encontrando. De hecho, así será. En escenarios, en tarimas, en discotecas, en todas partes donde estemos tocando. Nos vamos a estar viendo y compartiendo con nuestros amigos de Adrede. Bueno, para cerrar el programa, dejarlos con un tremendo hit, Start Me Up, de Rolling Stone, interpretado por los jamaicanos clásicos, padres de esto, Toots and the Maytals. Suena Humo Negro en Radio Leufú. ¡Nos vemos! Make a grown man cry.